con ustedes Raíces de mi tierra. 21 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2013. Con Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. ¿Cómo le va, muchachada? ¡Feliz primavera! ¿Cómo están? ¿Cómo? ¿Que está lloviendo? Está lloviendo mucho. Está empezando a llover por Solano, me están comentando. Dice doña Lidia que hay que bajar un poquito el retorno suyo. El desauricular está demasiado alto. Y se están juntando los ojos. Yo. Sí. Más con Karina, por eso yo estoy bajando el tono de voz. Estamos en FM La Tecno, 21 de septiembre. Sábado primaveral y Loki, ¿viste lo que es? Ayer que decíamos, nos vamos al Parque Pereira, al Parque Domínico, nos vamos a la Plaza Parque de la Centenario. Esquina, nos vamos al Parque Lezama, que me gusta tanto, los chetitos están en los bosques de Palermo, ¿no? No sé, Estamos grabando el programa muy bien, ¿eh? Estamos con Miguel Aguirre atendiendo la primera parte técnica del programa de hoy. 21 de septiembre, como les contaba, estamos arrancando medio raro, ¿no? No, vos sabés que este programa hace rato que es muy raro. Sabés que somos locos, que somos atrevidos, que le ponemos de todo a este programa. Y arrancamos con un poquito del Indio Solari, porque el Indio Solari para mí hoy es un caso, una especie rara. Hoy es como un caso raro, emblemático. Uh-huh. El Indio Solari hoy es un ejemplo fuera de serie, absolutamente fuera de serie. Porque para mí implica una interpelación impresionante frente a un público diverso que ha juntado a muchas generaciones. Lo que logra el Indio es tremendo. 120.000 personas. Mendoza. En Mendoza, uh-huh. Ya se está armando el 14, 15 de diciembre, creo que es. En Tandil, Buenos Aires. Bueno, aquí estamos, con el Indio hoy, que nos va a acompañar un poco durante la tarde. Vos sabés que este programa tiene más de locura que de cordura. Vamos a hacer lo que podamos en un programa que tiene como matices centrales las temáticas populares, las sociopolíticas, las culturales, la defensa del idioma quichua santiagueño. Vos sabés que tenemos las nostalgias del hombre que nos enseña la vida en medio del monte. Vos sabés que tenemos deportes, que analizamos algunas cositas, que opinamos un cachito, que te acompañamos para que no te duermas a la hora de la siesta. Y haremos lo posible desde el aire de la 88.3, el aire de la Tecno 88.3, saliendo por internet a través de fmlatecno.com.ar. Y vamos a estar en vivo desde este momento y hasta las 5 de la tarde. Salga el sol o llueva, arranca la primavera con Tuti. Voy a saludar, ya que nombré a Miguel, que está en los controles. Ah, qué linda campera, te estás haciendo, te estás copiando el look blasitero. Garpa, ¿no? Claro, Garpa, la onda de Blas, que hoy está laburando, no va a poder estar con nosotros. Ya me avisó en mitad de la semana que está trabajando mucho. Este negro me está macaneando, hace tres sábados que no viene. Pero su programa lo hizo en vivo hoy, ¿no? ¿Cómo estaba luqueado esta mañana? ¿Estaba bien despierto? Estaba con anteojos negros. Sí, ya sé. Yo ya hablas, lo conozco truco. Tanto, sí. Hace el programa con anteojos, es un artista. Uh-huh. Bueno, ahí está Miguel Aguirre, entonces, muy luqueado para el programa de otro artista. De nosotros, sí, yo creo que sí. Don Gigu. Sí. Otro artista más. Don Gigu y Maina. Sí, y aquí Maina estoy. Purinki. Ancha Sumasta. Tata. Ancha Sumasta Purini. Cusicus. Cusico Mishkemishki. Punchaume. Yaquichian. Paranastian. Y Paranashka. Me pone un poquito triste el día. Porque no. Está por llover, pero igual de cualquier manera, feliz primavera para toda la juventud. Sí, y señores. ¿Por qué no para los grandes también? Claro. Recién estaba hablando con Juan Carlos Sena, que nos la deja calentita. La audiencia, digo, chicos, claro, siempre. Estábamos hablando de que la connotación de la primavera implica como que tiene que haber un solazo tremendo. Y generalmente en la primavera, el 21 de septiembre, no llueve todo el día. Feo, sí. Es un cambio de temporada, un quilombo con el solsticio, el equinoccio y no sé qué cosa pasa allá arriba. Entonces no entendemos mucho, ¿viste? Pero la primavera, decía Juan Carlos Sena, pareciera ser una filosofía de vida. Viste que nos ponemos medio éticos, moralinos. Sí, es un estado. Medio metafísicos. La primavera arranca con cada uno de nosotros en nuestros pensamientos, en nuestra forma de vida. Puede ser una filosofía. Tenemos dos caminos. O nos amargamos porque va a llover y nos cagó la mateada. Sí. O le ponemos el otro. La otra mitad del vaso, ¿no? Y la otra es verlo como lo ven las comunidades originarias, las que son muy sabias para mí ver. Hasta los orientales los ven así, como la naturaleza cambia, las flores cambian, la gente cambia y tienen sus rituales. O podemos ver del lado consumista y salir a comprar flores, ir a comer algo afuera, salir a festejar y gastar. Son distintas maneras de verlo, ¿no? Es verdad, Oscar, muy bien. Yo, como soy tacaño, prefiero ver la parte de, claro, de los originarios que no gastó nada. ¿Y puede ser que la primavera empiece a cambiar depende de la edad que tengas? Puede ser. Porque por ahí, a los 12 años estás, dale que va. Sí. Sí. A los 12 años tenés las hormonas a mil, ¿no? A los 40 años, que me está tocando a mí, todavía no llegué, pero estoy llegando, tenés otro tipo de primavera. Claro. A veces tenés más sueño, a veces llegás. Sí. A veces siempre llegás. A veces te cuesta levantarte, a veces le pones pila. Ya necesitas hacer pilates para lograr elongaciones importantes. Yo siempre digo, voy a hacer pilates porque las luchas cotidianas precisan las vértebras en su lugar y la gran postura, elongación. La postura, sobre todo. Oh, la postura de la vida. La postura ante la vida, que es una postura corporal. Y voy a retomar el entrenamiento de boxeo. Les voy avisando, sí, porque hay que. Los doctores dicen que se precisa. Claro, ¿sí? Claro, así que le seguimos peleando a la vida. Claro. Y yo decía eso a los 40. Y a los 60, tipo Don Shibu. Mejor. Cuando los 60, primavera, los más 70. Más primavera por dentro. Ajá. Claro. Florecen. Las flores a los 60, 70. Más primaveras todavía cuando tenés 60. Todavía. Cantan los pajaritos a los 70. Por supuesto, eso es normal. La pregunta es, ¿le canta el pajarito? La gran pregunta. Pero será posible. Bueno, eso preguntamos cuando estemos llegando a los 90, 100. Ah, recién ahí, vamos. Claro. Grande, Don Gigo. Qué grande, bien. Hay que preguntarle a Lidia, me parece. ¿Dónde es Lidia? Me dejaron para el último. Lo más importante queda para lo último. Bueno. ¿No sabía eso? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Primavera. Sí. Gracias. Aunque no tenemos sol, pero no importa. ¿Y cómo pinta tu primavera? Tu primavera. Buena. Linda. Buena, con ojos claros. Y sí, un poco triste, pero... Es una semana rara. Demasiado. En un ratito les vamos a contar porque hay acá como varios climas, ¿no? Hace un ratito filosofábamos, ¿se dice? Con Juan Carlos Sena en la transición de un programa y el otro. Y él me dice, mira, escucharon que dijo al aire, la chica esta sonríe porque tiene la vida bajo el brazo. Yo me quedé pensando, ¿qué significa tener la vida bajo el brazo? Yo me puse hoy algo perfumado, decía, ¿no? Claro, ¿qué significará? Claro, me está hablando el chivo este guacho, decía yo. ¿O qué me habrá querido decir? Y después me dijo, en realidad, porque te compras la vida, vos te sonríen todos. Y yo le digo, vos sabés que detrás de este payaso hay una nariz roja Mirá. Que suele tener varias sí. angustias y tristezas adentro. Yo soy una payasa apenas. A mí me hace acordar. Y vos me dijiste, deja de versearme. No, a mí me hace. ¿Sabes por qué? Me hace acordar a Marco Zucker, alguien que tiene mi edad. Porque hacía un personaje de payaso, el payaso triste hacía. Sí. Era tan melancólico, tan bajón. Era verso, che. No sé si era verso, pero era un bajón era el personaje. Sí. Un payaso que estaba triste. No, pero el payaso, payaso, es aquel que le brinda mucha alegría al resto del mundo. Que trata de estar riéndose sí. todo el tiempo, que tiene la naricita roja, está todo pintado, parece el guasón. Y yo, ¿no? Es como yo digo yo, pero me parece que todos los que tenemos una sonrisa así, y sobre todo que la traemos al laburo, porque acá estamos uh-huh. laburando, no nos vayan a creer que la militancia no genera laburo. Acá hay un laburo. Militar es un laburo. Atrás de eso, y seguro que hay un dolorcito, seguro que hay una nostalgia, seguro que hay un recuerdo, seguro que hay un nudito en la garganta. Y acá estamos. ¿Pero sabés por qué estamos acá? Por nosotros primero, no te voy a mentir. Acá estamos primero por nosotros, porque amamos esto que hacemos. Y segundo, estamos por vos, porque te estamos necesitando también. Y de paso es como que simbiotizamos, ¿no? Uh-huh. Es como en la vida. Primero está uno, después está el resto. ¿Viste cuando encontrás un amigo y lo primero que haces es pegarle ese abrazo? Uh-huh. Ese abrazote fuerte, esto es Raíces de mi Tierra. Ese momento, no quiero ser demagógica, uh-huh. ya como mucho, ¿no? Pero no, ¿por qué? No. Es esa la necesidad. Uh-huh. Yo te voy a contar después por qué doña Lidia nombró la palabra tristeza. Pero queremos a la muchachada. Queremos a la muchachada comunicada, escribiendo. Que se comuniquen entonces. Sí. Vamos a ver si se comunica alguno. Uh-huh. Esperamos su llamado al 4227-0037 o al 4207-5264. Si llamás del interior, antes poner el 011. Muy bien. Uh-huh. Vamos por página. Y la página. La página. Escucha, Vero. La página. fmlatecno.com.ar. Bueno, ya llegó Lu, Lucero. Ahora con Lucero, que tiene una generación bastante menor a la nuestra, uh-huh. nos va a hablar de su primavera. Mientras tanto, Miguel Aguirre sigue con la posta. Raíces de mi Tierra. Es nostalgia, es deporte, es chamamé, es periodismo, es quichua, es humor, es pensamiento. De arriba vengo y mi sachusca carita y laja flor de huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Raíces de mi Tierra, un programa de folclore distinto. En este programa escuchás chacarera, cato, samba, escondido, trova cubana, chamamecito y vidala. ¡Allá va lo que falta! Si estás ahí, llamanos 4227-0037. Si estás lejos, marca el 011. Somos Raíces de mi Tierra. Este programa está completamente dedicado a un ser sin igual. A una mujer que se nos fue demasiado temprano. Fuerte en tu lucha cotidiana. Orgullosa de tus logros. Entre ellos, tus hijos Roberto, Verónica y Gladys. Gracias por tu amistad. Por tus sonrisas eternas, por tu voz altanera y burlona, por tu hermosa locura. Un fuerte, pero fuerte abrazo a Kiko. Seguro estás con él. Este programa es en tu memoria. Susana Barreto, amiga. Hasta siempre. ¡Que vengas a Chacarera! Calientes, al gas. frío regalo de acequia, fresco de aroma de yuyo. Mañanitas luminosas, doradas y estas sedientas, y esas noches tan azules que viste mi alma de fiesta. Voy cantando Santiago, suelo maduro de edades, Guarmi, Suma, Porto, Cari, ciudad madre de ciudades. Y que venga la segunda. Gatito y ser, primera. Que falta lo más. Comenzamos, con... ¡Escondido! ¡Epa! ¡Ah, que quiere seguir eso! ¡Epa, la, la! Pero se me sale de la vaina. Los hermanos Otelo, del disco de Retiro a la Banda, habíamos escuchado Chacarera primero y Gato después. La ciudad madre de ciudades, la chacarera de Truyenque y Carlos Carabajal, y luego Gatito, de Roberto Carrizo, que se llama Un gato en el zarzo. Aspaispa sapisnin, iskai chunka sugnio yajin. Sacha, sacha, mantamuni, porque me ha traído la suerte. Kikinta kunayakani, santiagueño hasta la muerte. Raíces de mi tierra desde hace 21 años. Estamos en Raíces de mi Tierra. Que misque andar por el pago, pisando el suelo querido. Son coita, causar y chispa, rastreando tiempos perdidos. Soy Don Shigu, ¿me reconocen? Y Maina Purín, Kisiana Susni. ¿Cómo andan mis amigos? Ama con Kaishu. No nos olviden, tuku y no kaiku tiaiku yuya susniki jamkunata, Todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. No deje de escuchar Raíces de mi Tierra todos los sábados a la misma hora. Destino de andar caminos en cualquier pago cantando. Intigüeras, achayas, pa' todos andan por mi cuerpo. Entre el polvo y el camino me voy tragando recuerdos. A ver, vamos. Ahora, sigo. ¿Te va a salir? Lo tengo que leer primero. Medio. Guión medio Maldonado. Box. ¿Por qué no me salió? Blogspot.com. Si quieres escuchar programas anteriores, ingresa al enlace www.carina-maldonado.blogspot.com. Ya está, ¿no? Bobby Marley, sing something good to me. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca he de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo pa'l tiempo del carnaval. Raíces de mi Tierra presenta... Por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Eres la imagen de mi alma, les vengo a contar. Muchas gracias, Karina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago, mi mama, mi tata, mi pago querido donde yo nací. Y me puse a pensar un ratito así y la nostalgia llegaba donde debo hablar de los jóvenes hoy, por este día que a ellos les toca. Día de primavera, la primavera para los jóvenes que estudian, qué hermoso, ¿no? Los felicito en su día, que lo disfruten de lo mejor, chicas y chicos, con un solo sentido, porque para eso seguramente el almanaque le dedica un día a ellos. El día del estudiante, el día de la primavera. Y bueno, muy lindo verlos a los jóvenes retozar, bailar, cantar, pensar tal vez en sus cosas. Y los que no podemos hacer eso, nos vamos a trasladar imaginariamente, con el permiso de la juventud, ya los saludé, perdonen ustedes jóvenes, pero... momentáneamente me voy a trasladar a mi pago, a mis épocas de primavera. 21 de septiembre, un día inolvidable para mí. Pero no por el día de la primavera, sino me puse a pensar hoy a la mañana, donde nosotros éramos chicos, le estoy hablando de unas cuantas décadas atrás, donde la primavera era un día normal y el mes te traía de regalo la alegría, las flores, todo eso, porque la naturaleza en mi pago era un poco más distinta, donde nosotros lo tomábamos de otra manera. Las flores silvestres, donde cada chico, cada marido iba al monte a cortar una flor y le regalaba a su amada o a su hija, a sus hijos, una florcita natural. Eso era lo común en mi pago en aquellos tiempos, a pesar de que el mes de septiembre Era todo primavera por la gran cantidad de flores de las distintas plantas que había en el monte de mi pago. Pero un día 21 de septiembre salió una persona muy querida seguramente a buscar la última flor y tal vez no la pudo encontrar porque no regresó. Y disculpen ustedes este momento, pero le estoy hablando de mi padre que un 21 de septiembre se marchó a buscar seguramente esa flor a la distancia, se metió al monte, pero sin regreso. Aún lo estamos esperando. Y cosas así que pasaron en mi pago, donde mi mamá miraba a las tardes el florecer de las plantas y bueno, todas esas cosas que nos pasaron en la vida, ¿no? Cuando un día de primavera para los jóvenes es de lo mejor, por supuesto el deseo que sea para todos, pero yo le cuento lo que me pasó a mí y a varios de mis familiares, por supuesto, hermanos, hermanas, este momento de día de primavera. Por eso yo me acuerdo y los felicito a los jóvenes que levantan los brazos, se ponen contentos y bailan. Yo también, en mi juventud, por supuesto, después de este momento, no voy a quedar paralizado para siempre. Los recuerdos quedan inolvidables, pero el baile existe para toda la gente, para todo ser humano. Y debemos de homenajear en la vida a las cosas, por más que te pasen lindas, a veces un poco tristes, pero los recuerdos te llevan a eso. Así que a conservar toda una vida, un sentido humanitario para todos los que tenemos la suerte de vivir arriba de la tierra y no sabemos hasta qué día. ¿Será que por eso yo cada vez que me acuerdo de todas estas cosas me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez? A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí. Por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. ¿Cómo hacer para que Dios hacer para que no llores? ¿Cómo hacer para que no llores más? Puede que sí, puede que no, corazón, corazón, para que no llores, corazón, para que no llores más. como que si nada pasó. Corazón, para que no llores. Hoy tenemos un Raíces de mi Tierra especial, gente. Yo sé que es primavera y las primaveras nos prometen flores y pajaritos y la primavera es parte de la vida y a veces tenemos flores, pajaritos, canciones, parques llenos de pichones, de los chicos jugando y escuchando música y a veces no, a veces llora el cielo también, a veces lloramos nosotros. Acá Néstor Alancay decía, Shigu, me gustaría estar ahí para darle un abrazo fuerte, porque Shigu recuerda los 21 de septiembre la muerte de su papá, la muerte de mi abuelo Don Fermín, re joven también, ¿no? Sí, muchas gracias, 54 años. 54 años. Y Néstor nos recordaba que estuvo en Salta hace poquito con su mamá, con su viejita y con sus abuelos. Saludos, gente, nos mandaban. Alejandra Leyes, un abrazo, don Shigu. Gracias. Alberto Walker, desde... ¿Es Walker o es Walker tu apellido, negrito? Me hizo contacto con el hijo de Braulio López de los Olimareños. Gracias, Alberto. Desde Córdoba está escuchando el programa. Dice, buenísimo, don Shigu. Qué lindo que estés escuchando. Tenemos oyentes nuevos. Qué lindo, ¿eh? Bueno, esto es Raíces de mi Tierra. Recién escuchábamos Libertaria. Es el disco de Andrea Díaz y de Esteban González, Silencio, por Vidala. Así pasó Nostalgias de Santiago. Porque vivo padeciendo sin poderte hablar. En Raíces de mi Tierra por Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra. Palabras para escuchar. Radio para entender. Yo sé mi nombre. Mi nombre es Tatiana. Conozco mis orígenes porque las abuelas me encontraron. Si vos tenés dudas sobre tus orígenes y querés saber tu historia, no dudes en comunicarte con las abuelas. Te estamos esperando. Espacio publicitario. Nostalgias de Santiago. El disco conceptual de Don Shigu. Relatos, más canciones. La clave santiagueña. Las voces quichuas. Marcelo Palacios. Patricio Garzón. Nostalgias de Santiago. Encontrá más información en la página de Facebook Don Shigu. Nostalgias de Santiago. Conseguilo en disquería Silbando Discos. Centro Cultural de la Cooperación. Avenida Corrientes 1543. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina, las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales, en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menepache, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infovia.com.ar. www.editorapatriagrande.com. Fin espacio publicitario. ¿Querés anunciar en Raíces de mi Tierra? Comunicate. Tenemos un plan para vos. Sé parte de Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. fmlatecno@fmlatecno.com.ar 4227-0037. Los tesoros que no ves, los milagros que no ves, los vas a empezar a ver cuando empieces a creer. Nos acompaña toda esta tarde el Indio Solari, 120.000 almas reunió allá en Mendoza. Nos acompañan toda esta tarde loca de radio en Raíces de mi Tierra. Ya le damos la bienvenida formal a Lucero Aguirre, bonita ella, preparada para trabajar. Ya ahora toma la posta hasta las 5 de la tarde para manejar todos los potenciómetros. Todo lo que vos escuchás, incluida la música y nuestras voces, tienen que ver con Lucero Aguirre, que ya sube al Indio. Subilo, subilo, subilo. Estaba buscando la temperatura que tenemos ahora porque estamos a punto de repasar agenda, pero antes de repasar agenda de esta semana yo tenía ganas de... Yo tengo 14 grados. 14 eso, grados, la temperatura. Con lluvia. 14 años no, 14 grados. 14, 14 años de grados residencia, con lluvia. Posta, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, 48% bueno. La humedad. Bien, ya encontraste todo. Sí, sí. Bueno, y llueve en Buenos Aires, acá en Avellaneda por lo menos está lloviendo. Uh-huh. Vamos a entrar al momento de un poco de agenda cultural de agosto-septiembre, no sin antes mencionar que el domingo pasado, con un día tan lluvioso como el de hoy, estuvimos en La Manea, una peña vecinal que se hizo en la Liga Vecinal de Wilde, de mis queridos pagos de Wilde. Debemos reconocer que es Don Chigo la primera vez que trabajamos para el barrio. Y que se organizó por la comisión de la Liga Vecinal de Wilde, pero sobre todo y ante todo con todas las letras de un espectáculo organizado desde la gestión de los músicos, desde la programación musical de los temas que hubo, desde servir una mesa hasta vender las rifas, desde gestionar cada detalle para que salga bien, estuvo Martín Salvatierra. No puedo dejar de nombrarte, negro, porque el más del 70% del laburo estuvo a tu cargo. Te vi hacerlo y sé que fue así. También voy a felicitar a Norberto Dalto, que es el presidente de la Liga Vecinal, a Hugo Torres, a la muchachada que es del barrio, que me reencontré con muchas chicas conocidas de algún gimnasio, con Silvia Mendoza, que estaba en el buffet. Qué manera de vender bizcochuelos para el mate, ¿no? Qué linda que estuvo la manea y, no sé, don Chigu, si quiere agregar algo. Y sí, justo al ver cómo está lloviznando, se me puso en la memoria eso. Qué pedazo de domingo, ¿no? Qué domingo lindo, con decir que estábamos adentro. Y bueno, la gente igual no paró. No paró de venir. Vino un hermoso espectáculo. Ojalá que esto no se desanime. No, ¿sabe qué? En Wilde no tenemos un lugar donde podemos ir a divertirnos sanamente. Es verdad. Hablar de nuestra música, de nuestras costumbres, de nuestras comidas. No hay folclore en Wilde. No, muy poco. Porque, la manera es la única. Yo voy a decir, gracias a Dios, son muchos descendientes españoles, italianos, que también hay que buscar de arrimarlo para que vengan a comer un choripán con nosotros, que vengan claro. a comer una empanada como hicimos nosotros el domingo. Claro, claro. Que saquen una rifa como yo tuve la suerte de recibir. ¿Qué se ganó? De una de mis hijas que sacó un poncho. ¿Sabes? Ah, el segundo premio era el poncho. Claro, encima, mire. Encima ganó el premio. Le dije, ese poncho es para mí y me lo regaló. Yo que usted lo donaba. Toque, así Chigo. Que ahora, pero si me ven con un poncho nuevo, no me van a desconocer. Porque, ni en pedo lo donaba. Claro, hermoso, hermoso. Y bueno, los premios eran muy lindos. Lástima que no pude sacar el lechón para festejar el completo. El lechón, se lo ganó. No me acuerdo el número ahora. El número 53 era el de lechón, el 46, que me acuerdo bien del poncho. El del poncho y el compacto, alguien se llevó una... Habíamos puesto un compacto de Nostalgia de Don Chigu, Nostalgia de Santiago. Qué bueno que estuvo. Una chica. Bueno, qué buen gesto de Martín también, hermoso. Agregar ese disco suyo, Don Chigu, como premio, sí, ¿no? Como premio a la gente. Ah, porque me parece que es el disco que él compró. El que donó, claro. Así que le debemos uno de regalo. Claro, sí, claro. No, porque el que él compró es el que rifó. Lo hizo para la rifa. Pero no corresponde. Así que para Martín le vamos a regalar por lo menos dos, tres discos. Después vendé y vamos mitad y mitad, negra, los otros. Tiene más discos, por supuesto. Él dijo, no señor, este lo voy a regalar a la gente y lo quiero regalar yo, dijo. Así que la plata la dejó arriba de la mesa. No sé si lo agarra a alguien de mi familia, pero la plata ahí. Creo que mi señor lo agarró. Quiero decir también que el sonido estuvo genial. El muy sonido lindo. Con Lito, con Carlos, un sonido fabuloso. Que para mí fue una honra trabajar y una honra que nos hayan elegido, porque nací en ese barrio. Y volver a ver las caritas de las señoras y de la gente joven que fue a bailar. Hay mucho pibe bailando chacarera. A mí me gusta mucho el folclore en ese sentido. Y bueno, espero que les haya gustado el laburo, que es lo que me gusta hacer, es mi forma, es mi estilo. Y creo que la pasamos lindo, nos abrazamos, nos conocimos, sonreímos, compartimos unos mates. Muy gauchita la gente, ¿no? La verdad es que uno puede laburar presentando, conduciendo una peña cuando hay respuesta del otro lado. Si no, se hace mucho más difícil. Y esta gente fue muy cálida, la gente de Wilde. Así que también debemos destacar, además del sonido, la presencia de los jóvenes musiqueros. Los jóvenes, qué se nivel. Hicieron casi una hora de actuación en vivo, impresionante, muy emotiva, y además la belleza de los chicos. Nosotros conocemos a los jóvenes cuando tocaban con su papá, y después en la continuidad de cómo uno logra cambiar el dolor por amor. Sí. Logra cambiar la pérdida que tuvieron física de su papá por trabajo artístico. Entonces es merecedor de un genial abrazo y de un reconocimiento a los jóvenes musiqueros, que los conocemos de pichoncitos. Y también a su mamá Ana, por supuesto. Luego la presencia en vivo de Chacho Esquivel y Alma Guaraní, sí, con bueno. Iris Mabel, sí. Han hecho bailar chamamé, han estado ellos muy cómodos además. Claro. Han tenido una atención especial también por parte de la liga. La verdad es que no sé si me olvido de algo, pero tengo que saludar también a la gente que hizo los choripanes a la pomarola, que estaban a un costado para no molestar con el humo. Y la infraestructura física del lugar da para otra. Yo me voy a adelantar, no sé, Martín, si hago bien, pero me parece que noviembre, ya primavera 2013, se viene otra y se viene con otros artistas en vivo. El mismo sonido. Capaz que, si no nos echaron, capaz que estamos nosotros todavía. Ojalá que nos avisen por lo menos el día que van a hacer. Claro, ¿no? El día que van a hacer, por lo menos vamos de invitados. Así que es grande para todos. Hablando de los jóvenes, mañana tienen su fiesta, después en un ratito lo que están diciendo. Vamos a hacer agenda. Ah, lo puedo decir ahora. Métale ya nomás. Que está. Sí, no. Claro. Mañana domingo 22 de septiembre, Gran Peña Familiar. Venía a bailar y festejar junto a los jóvenes musiqueros la llegada de la primavera. Claro, están festejando eso. En el Salón MG, esto queda en Avenida Monteverde, esquina Charcas, en Claypole. Claypole, claro. Organizan los jóvenes musiqueros, no te lo podés perder, por supuesto. Gran desfile de artistas, van a estar actuando Omar Roldán, Mariano Iñiguez y sus danzas tradicionales, Diego Olivera y su banda en chamamé, Mario Santillán y su bandoneón loretano, grupo de baile Lauti y Mica, y la actuación especial de los jóvenes musiqueros. Buffet muy económico, abrazado, pollo como en todas las peñas, empanadas, tortillas cortadas a cuchillo, las empanadas, qué bueno. Esto no lo olvides, mañana domingo 22 a partir del mediodía en el Salón MG, Avenida Monteverde, esquina Charcas, Claypole. Muy bien. Yo tengo a Rubén Rada esperando, está ahí el negro grandote. Sí. Presenta Amoroso Pop, sábado 28 de septiembre, en ED Teatro, entradas en venta en Paraguay 918 o en plateanet.com. Y yo tengo a Pablo Milanés. Que por Dios, qué cubano. 26 de septiembre, después de mi cumpleaños, en el Teatro Gran Rex presenta Renacimiento. El legendario cantautor cubano regresa a la Argentina a presentar su nuevo disco y show en Renacimiento. Además de estar presentes los géneros y temáticas universales habituales en su obra, Pablo da lugar a variantes rítmicas contemporáneas, como son el son cubano, por supuesto, el guaguancó, el chagüí, el danzón, la guajira son y la conga. El jueves que viene. Yo no sé si quiero ir a ver a Pablo Milanés o a Rata Blanca, Oscar. ¿Sabes por qué? Yo les cuento, el miércoles, no quiero que me salude nadie todavía, pero el miércoles 25 es mi cumpleaños. No, te morís si te saludan. Y el lunes 23 es el cumpleaños de Lucero. Me acabo de acordar. Vamos a hacer joda juntas, Lucero. Claro. Un Golden, ¿conocés, Negra? Yo quiero ir a un Golden. ¿Conocés? ¿Ya fuiste? No. Vamos. No fue. Bueno, porque ella es mucho más chica que yo. Que no escuche mi papá. después hablamos, Lu. ¿Qué les iba a decir ahora, che? Estaban en el Golden con Lucero. quedaste ahí, ¿no? Te quedó la cabeza ahí. Te quedaste tildada con algún musculoso. Pienso ir con mujeres solas, mis amigas. Una amiga ya me avisó que hay uno en Esmeralda, en el centro. Vamos a ver cuánto sale. Alta cumpleaños. Mejor la traemos a picar la carne y la hacemos empanada. Dejen broma, sí. Después sabes cómo vamos a comer carne. Que vengan para casa. Sí. Claro. Que la llevamos acá. El 25 es mi cumpleaños. No quiero que nos salude nadie todavía, porque da mala suerte saludar primero. Ni Lucero, callate. Es como tomar vino con sandía. No, es el lechón con cerveza. Bueno, hay varias. Me vas a hacer olvidar. Dale, sí. Resulta que Oscar, mi compañero, me dice: ¿qué querés para tu cumpleaños? Pará. Me dio a elegir varias cosas. Ajá. Y una de ellas era la entrada a Rata Blanca, que va a estar en el Teatro Colonial de acá, de Avellaneda. Uh-huh. Entonces yo ahora no sé si ir a ver en la vida real a Rata Blanca o a Pablo Milanés en el Teatro Grande. Se anda buscando los precios. No. Me parece rata, elegiría una empanada. Bueno, resulta que Pablo Milanés está el 26 en el Gran Rex, noche de jueves. El 15 de noviembre en el Gran Rex también viene Paco de Lucía. Qué pedazo de guitarrista. Uh-huh. Una gira durante los meses de octubre y noviembre del presente año. Estuvo por Cuba, México, Colombia, Ecuador y llega a la Argentina después de 16 años. Así que hay que verlo, Paco de Lucía, en noviembre recién. Bien, Los Jarcas, 40 años, gira mundial. 16 artistas, concierto el 1 de octubre, 21 horas, Teatro Ópera, Avenida Corrientes 860, entradas en Ticketek. Y bueno, y continúa la peña de Inés Altamiranda y todas las voces, todo esto ya arrancó el 8 de septiembre, sí, y mañana es 22, sigue por supuesto el domingo 22 a las 18 horas con entrada libre y gratuita en la Jala Peña. Ángel Gallar Carranza, Ángel Carranza, sí. 1969, esto queda en Palermo. Ajá. Así que a no perderse, ajá, porque ajá, no hay que pagar nada, ir a ver a Inés Altamiranda y la Guarmis Cantoras. Liliana Herrero ya está presentando su nuevo disco Maldigo en el Teatro Coliseo, va a ser el 11 de octubre a las 21 horas. Che, nos están escuchando desde Córdoba. Muy Alberto bien. Walker y Camilo López, el hijo bueno, de... ¿Saben quién es Camilo López? Hoy vamos a escuchar su disco, es el hijo de Braulio, uno de los olimareños. Ah, muy bien. Grosso Camilo López, hoy vamos a estar escuchándote. Estamos recién cerrando casi la primera hora. Estamos hasta las 5 de la tarde, imagínate si no tenemos tiempo. Yo tengo algo que va a pasar la semana que viene, se presenta un libro, homenaje a Jacinto Piedras a 58 años de su nacimiento. Presentación del libro Que lo recuerden brillando, de Cecilia Rayén Guerrero, sí, señor, de Güey, sí, el apellido, señor. Sábado 28 de 9, ¿sí?, el sábado que viene, 20:30, en Azul, un ala, en Azul, Ulala se llama, la calle 29, número 864, entre 12 y 13 de La Plata. En La Plata. Con Cecilia ya tomamos contacto, porque me interesa hacerle una nota por ese libro a Jacinto Piedra también. Hace poco tiempo salió el libro de Bebe Ponti. Sí, sí. Claro. Y me interesaba también tener otra mirada, más de una chica más joven también, Cecilia, que además hizo... su libro es como una especie de tesina. Ajá. Porque creo que es periodista, Cecilia. Bueno, muchachada, nos vamos a escuchar a Jorge Gordillo, ¿se acuerdan del marote chaqueño? Es una danza tradicional que a Betty seguramente le gusta mucho. Yo pensé que hablaba del cabezón. El marote. Marote le dicen a la cabeza también. ¿Ah, sí? Claro, claro. Ah, y capaz que está dedicado para algún chaqueño cabezón. ¿Alguno conoce un chaqueño cabezón? Mi papá. Lucero, dice mi papá. Dice doña, algún chaqueño cabezón. Bueno, hay varios. Doña Lidia, no deje de chaqueños, pensar mal. Deje de pensar mal, doña Lidia. Me mira a mí. Yo no pienso. Bueno, vamos a cerrar la hora con A Cielo Abierto. Quiero mandarle un beso enorme a Verónica Gómez. Muchísimas gracias, mamita, por estar escuchando hoy el programa. El programa es... así de melancólico y así de risueño, porque la tenemos a tu mamá acá cagándose risa, negra, como era ella. Así que a vos, Vero, gracias por estar escuchando el programa. Yo le dije hoy, vamos a hacer el programa en su memoria, no estás obligada a escucharlo. Y me dijo, ya te pongo. Puso la página y está escuchando. Verito, un beso enorme para vos, para tu hija Agustina, que es preciosa, para tu otra nena más para chiquita. Para todos los chicos. Para todos los nietos de Susi, ¿eh? Para Roberto, un beso enorme para Gladys. Para sus tres hijos, claro que sí. Bueno, cerramos la primera hora. Mirá que nos quedamos hasta las 5, así que salvo que pongas la pava, no te vayas. Segunda, a don Rubén Pérez. uruguayo que puso todo su empeño para que nunca se pierda este marote chaqueño. Por favor, qué dulzura que tiene esta danza tradicional. Recopilación de Pérez Bugallo, Marote Chaqueño, interpretado por el violín de Jorge Gordillo desde el disco A Cielo Abierto. Dos cosas. Una, que mañana este programa se repite. El domingo de 14 a 17 este programa se repite. Y la segunda cosa, después de la pausa, ya volvemos.